Le tengo que tirar más data de quién hizo este lindo repaso, che, del tango, el origen del tango, la historia del tango se llama. Me gustó porque está bastante preciso. No sé si vos lo escuchaste, alcanzaste a escucharlo, Ernesto. Bueno, ya están entrando todos como caballos, che, 20:41. El Lilo termina de bajar del avión, salió para ir para la casa, ahí en el sur, y ya va a prender la radio y va a ver si nos va a contar qué pasó. Mientras nosotros ya le estamos hincando el diente, che, a la emisión de esta noche. Usted está ahí, amigo Nelson. El Ernesto estaba por prender, Gavilán creo que también. El Tino tiene el teléfono hoy, el día que le toca. Los otros días son el teléfono de los gurises. ¿Y quién más está, che? Voy a mirar acá. Hoy es 2 de abril, che, de 2024, aniversario de la invasión de los argentinos a la isla Malvinas. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que decimos porque los primeros oyentes del empalme son de la isla Orcada del Sur, que están por ahí, che. Son cuatro y los cuatro escuchan desde el primer día que empezó el empalme. Che, está Ernesto, está el amigo de la cantina sur del río Queguaya, vamos a ver qué dice, el Lilo, como les dije. Le mandamos hoy a un oyente nuevo, no sé si nos dará pelota. Está el tocayo, che, en Colonia. Está como de padre, está ejerciendo el patriarcado. Está Pepeu, está Daniel P, está Pablín preparando el refrigerio. Está Jara allá en Chile, che. Está Dorval en Punta del Este. A la señora Blanca le mandamos una invitación para que escuche la radio hoy. Vamos a ver si agarra viaje. Está Almadita el Eléctrico, está el amigo Brun del otro lado del Queguay Chico, che. Está Michael volviendo de la Argentina, igual que Camilo, los dos se fueron para la Argentina. Está Daniel en Rivera, el Pollo en Macondo, el Harry en Ewa, Claric en algún lugar de Sudamérica. La señora Graciela en Rosario Fernández, tiene una enorme cantidad de gente, vamos a ver si hacemos las cosas bien esta noche. Y si el Lilo nos cuenta cómo le fue por tierras europeas, mejor. Electro Tango en el comienzo de emisión. Amigas, amigos del Empalme Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. Radio Tango, che. Montevideo se llamaba esta página. El Lilo dice que está en un pueblo pequeño del Uruguay. Se baja el avión y se va a un pueblo pequeño. Bueno, nosotros te estamos esperando por acá para comer ese asado, recibir los relatos, che. Yo pensé que íbamos a tener la primicia hoy de esa esquilada por Murcia en España. Está hablando Carlos. No. Ahora voy a poner el audio. Mientras escuchamos unos tangos, che, mirá que tengo unos buenos tangos acá. Justo hablando de la madre patria, mirá esto, qué belleza. Tangueto, che. Inmigrante. Tangueto, inmigrante. Escuchalo bien, Borges, mirá. Thank you. Claro, ya estamos al aire, che, Saris. Estoy enviando los links. Son los primeros 5 minutos, creo. 10. Ahora son las 20:48 de este 2 de abril de 2024, che, de abril, de julio. Che, con Electro Tango arrancamos. Para los que agarran la onda recién ahora, el Electro Tango fue una sugerencia de Guevara en 2020, creo, ¿no? ¿Vos te acordás, Guevara, cuándo fue esto? Y la verdad que tiene sus cuestiones esto, che. El que más, el que menos, algún tango ha escuchado. Nosotros empezamos a degustar el tango cuando nos tocó hacer una changa en una radio en 1981. Y de mañana era casi todo tango, por lo menos de las 8 a las 10 era todo tango. Y ahí obligatoriamente la oreja se va acostumbrando, ¿entendés? Pero esto es como una electricidad en los fuelles, ¿viste? Nosotros ya explicamos lo que es el electrotango, pero ahora se te lo explico de vuelta. Andá escuchando esto y yo ya te tiro el otro fardo. Una llamada, está linda también. No sé de quién es el intérprete, porque no lo pusieron acá, pero me parece que también es de lo que estábamos pasando recién, Etangueto. ¿Qué es el electrotango, che? Borges. El tango electrónico, también conocido como electrotango o tecnotango, es un estilo musical creado por la fusión entre el tango y la música electrónica. ¿Qué tal? Entre los precursores de este género se encuentra Malevo, considerado el creador del tango electrónico, mirá vos, que publicó su primer tema con este estilo en 1991, che Ernesto, que se llamaba la canción Parece un Martes 13. La banda llamada El Signo y un disco completo en 1998 en Buenos Aires. Mirá vos, tengo que buscar todo esto. Luego le siguió Gotham Project, creo que tengo unos temas acá, formada en el año 2000 por músicos argentinos, suizos y franceses, y posteriormente Bajo Fondo. Estos de Bajo Fondo no recibieron un Grammy, bueno, no importa. Liderada por Gustavo Santaolalla, mirá, este nos suena desde el fondo de la historia del rock argentino, fue el productor y el descubridor de León Gieco y otra decena de artistas famosos. Está viejito Gustavo Santaolalla, tremendo músico, ¿no? Y productor. Y dice, liderada por Gustavo Santaolalla, Bajo Fondo, ¿no? Y Tangueto, liderada por Marx Masri. La palabra electrotango, che, Gavilán, fue usada por primera vez por Max Masri en el año 2000 para denominar a su proyecto de tango fusión con electrónica muy anterior a Tangueto. Mirá vos. La palabra electrotango luego fue usada por numerosos proyectos de tango electrónico. Ahí tenés una, ¿cómo se dice? Un avance, ¿no, che? Sí, un poco escuché los audios de Araújo. Ayer la verdad que no te pude mandar ningún análisis. Medio complicado estos días, viste. Pero sí, a veces con un poco más de tiempo sale la foto. Sí, quedé una opción nomás. Quedé el archivo ahí al lado de TikTok. Que el archivo todavía funciona la PC, pobrecito. Tengo que ajustar todo nuevo. El software tuve que descargar otro. Y todavía no termino de aprender a manejar. Cuando usas una cosa mucho tiempo, te afiatás. Cuando te vuelven a cambiar, viejo, te cuesta más. Pero funciona. Un día se puede hacer algo mejor. Y opinan los viejos, che. Los viejos tienen su canal de opinión para Enten y se destaca Araújo y Sariz. Hicieron buenos aportes y ya los guardé. Qué lástima, perdí todo lo anterior, ¿no? Bien de bien, che. Seguro, sí, ahora de nuevo, reacomodar de nuevo el espacio empalmístico, ¿no? Sí, una lástima eso, la pérdida de todos esos audios, está loco. ¿Cómo estamos, Correa? Muy buen programa ayer, che. La verdad, un lujo. Yo acá, con lapicera en mano, mira, me agarra haciendo número para ir para Guichón. Porque soy estricto para las cuentas, porque viste, que ir con familia gastás una plata. No vas con 4.000, 5.000 pesos. tenés que llevar, ¿me entendés? Y por algún imprevisto. Y negociando con el club a sacar día, porque aunque terminó la liga y laburamos con un héroe chico, igual es todo así en todos lados, se cuece nada, quieren tenerte como esclavo siempre. ¿Qué te iba a decir? Tuvo muy bueno el programa. El tema de la droga es un flagelo. Y, bueno, Guichoné, está complicado. Guichón, Yum, Paysandú, debe estar por todos los departamentos. como hablaba de este muchacho, de la historia esa de muchachito que estaba hablando con el papá desde el teléfono. No es fácil. Y los gobiernos le hincan el diente hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Claro, ayer hicimos un dialogado, un análisis sobre la jornada electoral del domingo pasado, ¿no? Dale, erecciones internas, dice el empalme. No es elecciones, sino erecciones internas. Hubo varias erecciones. En el PN, ahí pusieron una candidata de abajo de las bolsas, ¿no? Lo que generó gran, por lo menos, barullo al comienzo, aunque puede ser una campaña de marketing para que hablemos de eso también. Yo qué sé, ¿viste? Bueno, hablaba, y después el tema derivó en la realidad sociopolítica, social y política y económica del Uruguay y de Latinoamérica, lo que es justo, porque no se puede mirar solo el árbol, ¿no? Ellos dicen, hay que mirar el bosque. Bueno, y todo el bosque está bien jodido, che. Tengo varios audios acá, los tengo guardados a todos los audios. Espero que no haga otra cagada de borrar dentro de 4 años todo, ¿no? Che. Sí, eso fue ayer. Pero hoy ya estamos con el electrotango, che. Hablando de distintos temas. Ya tengo varios audios acá. Los tengo sin checar, así que puede salir alguna cagada también. ¿No das bola andar en moto? ¿No das bola a nadie? ¿Qué a los tiros te gritan y bola? Cara, bien de poco amigo tenés vos. Saludé lo más bien, pero ando con las preocupaciones del día. ¿Cómo comer? ¿Cómo sobrevivir en la callata? Ahora sí, justo tengo el teléfono roto ahí, en la esquina donde le pones para subir el micrófono. Todo tranquilo. Sí, no, medio complicado estos días. Como toda la vida, pero bueno, aún más. Mi pavo, ahí. Un poco gana nada. El celular es más por captura de los chicos que. Que los manotean y los hacen de hecho. Y otra cosa. ¿Cómo es? Sí, lo escuché ahora los audios. Sí, yo no participé, no, yo no fui a votar directamente. Yo no voté. Y bueno, creo que más de la mitad no fue a votar. Buen día. Sí, lo escuché, ahí está. Un ratito antes que. Pero empezó el partido y lo sigue escuchando ahí. Bien. La otra vez también, antes de que tuviera un tiempo parado, hablaban de que había que parar porque gastaba cómputo, no sé qué. Pero, digo, las radios, yo me quedé con las radios, ¿no? Y las radios de noche. La Argentina, ¿no? Y había programas entretenidos. Carve Oriental y todo también tenían programas de la noche. Muy buenos programas que se veía Nosotros a veces estábamos trabajando en Mercedes, un radioevento en el puerto, y yo andaba con una radio. Por eso escuché mucho. Pero se veía que había gente que se acostaba bien temprano, se levantaba a la 1, a las 2 de la mañana de Buenos Aires, donde sea, y empezaba a escuchar la radio y a intervenir, a pedir, a hablar y a... ¡Pah! Todos esos brutos locutores que después algunos están más, pero ese comer la venganza será terrible, ese loco, el loco oro. Había otro más que, entre árboles escuchaba clarita la radio de Buenos Aires, clarita, clarita. Y nos pasamos la noche con una radio prendida, escuchando. Qué lindo que era. Por eso digo, la radio tiene que volver, tiene que volver. Ese formato de escuchar tiene que volver. Y seguro. Hay que captarlo con un poco de humor, con alguna cosa así, pero qué increíble. Captarlo seguro, porque hay gente que está ahora, seguro, está todo en el celular. Y bueno, hacerle pasar la radio a la gente que a veces pasa las noches en vela, o no se duerme, o se despierta y empiezan a mirar videos estúpidos y todo. Habría que incitarlo a que pongan FM, la radio por el celular, y que se pongan a leer. A leer un libro, ¿no? Obvio. Qué buen audio que ha mandado el amigo Nelson, che, del Museo Midland de Paysandú. Justo que estuvimos hablando ayer también, ¿no? De las viejas estaciones de trenes, y habla de la radio, que es el medio idóneo, che, para recordar todas esas historias y documentar un poco. Y dijo 3, 4, 5 veces la palabra volver el amigo Nelson. Volver. Volver. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos están marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle. ¿Cómo andamos, che? Pero cerraste mal, porque decís en su apogeo, el invierno en su apogeo, el invierno en su auge. Está, hoy hizo un día de primavera, pero los demás días atrás fueron frío y con lluvia y todo lo demás, y ahora se viene una semana de frío, está con sol, pero frío. Es en su auge, está bien, ¿no? Mirá, apareció el Tino, che, qué bien. ¿Qué te iba a decir? No, ayer escuché hasta donde te dije y después me puse a mirar el fútbol. No escuché nada. No sé si ahí prendés. Esa publicación yo la vi, sí, la vi en el Facebook ya, ayer, anteayer, sí, vi que usted subió, que fueron los de la universidad, por lo menos tienen alguna actividad y se avivan de algo los gurises. Pero si usted dice que están los consumidores de pasta base ahí también, debe ser un relajo. Lo usan de noche. Qué relajo, pobre la juventud, ¿no? Como dice la frase, está, la juventud está perdida, ¿no? La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ves volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sí, no es fácil, ¿eh? Yo ahora no entiendo más nada porque viste que el candidato blanco dejó tirada a la mujer que ha trabajado permanentemente para el Partido Nacional. La Rafa debe estar re contenta con él. Re beso y abrazo le ha de dar. No, muy fuerte, muy fuerte. Pero bueno, que se maneje. Yo como no tengo candidato todavía para votar a la Nacional. Calculo que lo voy a votar a Vega nomás. A Vega. Le voy a tirar el voto a Vega. Que no influye en nada. Por lo menos está luchando por una causa justa. Así que bueno. Calculo que va para ahí la Nacional. Y el voto mío va para ahí. Para no tirarlo. No queda otra, Jorge. El machismo no va a terminar, ¿no? Estás loco. Fácil, ¿eh? Estación Churchill está para el lado de Tacuarembó, me parece. No me acuerdo yo. No es rumbo a Paso de los Toros, rumbo a Tacuarembó, ¿no? Sí, está ahí en el entre Piedra Sola y Achar. Ah, por ahí está. Tremendo edificio, unas brutas casas. Que por robarle los pisos y los de AFE, que iban gente de AFE, mandado por una orden de ir con un camión y fierro y sacar las puertas y las ventanas y los pisos y cargarlo y llevarlo por ahí. era para cerrar año nomás, ¿no? Porque esa pinotea después se pudrió, o alguno se la robó y se la llevó. Pero la idea era romper todo, ¿no? Sí. Una bruta casa, una enorme. Eso se hizo después que un trazado nuevo ahí, cuando hicieron la represa de Gabriel Terra, y como quedó parte de la vía inundada, tuvieron que hacer un nuevo trazo y hicieron las estaciones. Justo nos estuvimos acordando nosotros el otro día, porque yo me acordaba de la fecha de nacimiento, me acordaba del año de nacimiento Gardel, porque fue el mismo año de la inauguración de la estación de Paso de los Toros, que se llamaba, tenía otro nombre en ese momento, 1887. Por eso es que yo me acordaba el nacimiento de Gardel, que después una documentalista, un investigador uruguayo, lo cuestionó y dijo que pudo ser en 1884, pero eso, ella tiene una linda investigación hecha. Yo no encontré más ese dato porque lo quiero revisar, pero oficialmente lo siguen considerando a 1887, al nacimiento de Gardel, en la Estancia Santa Blanca, ¿no? Departamento de Tacuarembó. ¿Qué estación de trenes le quedaba cerca a Gardel? Porque se rumorea que se fue y volvió algunas veces, ¿no? Bueno, todo en el terreno de la mística, pero bueno, no hay nada escrito de eso, creo. Tengo que agarrar un auto, ir hasta el Museo Gardel y empezar a revisar todos los documentos que hay ahí, más todos los otros que en algún momento los vi online y no les di mucha pelota. Dígame, cuando venía Gardel, ya de grande, de joven, para atrás, ¿a dónde se bajaba? Usted que conoce todos los trenes. ¿Ahí en esa que usted dice, Churchill, le quedaba más cerca el Valle de Ena, de ahí? ¿O le quedaría otra estación más cerca? ¿A dónde se bajaba Gardel? Y después iba a caballo hasta la estancia, que dice que el padre no le dio mucha pelota después. Madre Selva, Carlos Gardel. Vieja pared del arrabal, tu sombra fue mi compañera. De mi niñez sin esplendor, la amiga fue tu madre selva. Cuando temblando mi amor primero, con su esperanza besa mi alma. Yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así mi primera confesión. Madre selvas en flor que me vieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primer y querido que siento por él. Madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mi desengaño, yo vengo a contarte mi vieja pared. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente, que amor y fe mentiras son, y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo, vieja pared, con emoción me acerco a vos y te digo como ayer. Madre selva, se me viene a hacer. Nelson dice, muy bueno esos tangos y los audios también, che. Múltiples voces. Claro, el empalme ya tiene oficio en esta noche de pasar tango, te digo. Lo que pasa es que hicimos esa variación al comienzo siempre con recursos para sorprender, viste, los tangos electrocutados, eso que pasamos al comienzo, que era que los asesores sugirieron en 2020. Nosotros escuchamos tango 20, 21, 22, el 23 no porque estuvimos silenciados, y en el 24, ahora en los meses pasados, escuchamos siempre tango. El Tino, no sé si le gusta el tango. Ah, me dice, mirá que te equivocaste, y tienes razón, no es lo de Malvinas, no es el 2 de julio, es el 2 de abril, entonces tenés razón vos, pedimos disculpas a los argentinos, ahora lo voy a checar igual, viste. Che, está escuchando Ernesto, me parece, que le gusta el tango, es joven pero le gusta el tango, ya te dije, Nelson dice que está muy bien el tango. Está el Lilo, que no sé si le tirará un viandazo al tango de vez en cuando. Cabrera Sariz, que ha bailado de todo, desde rancheras, pasodobles, ni hablar que bailó tango. Está el cantinero de la cantina de la cabecera sur del río Queguay, ha bailado tango por todos lados. Está Sandalio, che, Sandalio también. El tocayo no ha bailado, pero le ha tocado bailar con la más fea. Está el amigo Daniel Pinto, que ha tocado tango, no ha bailado, pero ha tocado. Está Pablín, que si le da al refrigerio, sale a bailar. En Chile no le dan pelota al tango, me parece, porque creen que es argentino, en realidad uruguayo. Nosotros pasamos ese documental que decía la historia del tango, pero hay harta literatura sobre los orígenes del tango. Hay un libro que algún día lo voy a redescubrir, yo lo leí cuando era, debe haber sido en el 81 o 2, que cuenta una historia muy bien documentada y muy interesante y muy bien escrita además, que presume del origen del tango en los arrabales del puerto de Montevideo, en el puerto de Montevideo. Bueno, ahí este que escuchamos recién también dice, el origen del tango evidentemente está en los puertos de Montevideo y Buenos Aires, y es difícil definir cuál de los dos fue primero. Me puedes decir, bueno, pero si se fundó antes Buenos Aires, probable que hayan... Pero bueno, fue con múltiples aportes, ¿no? Foráneos y locales. Pero esta teoría que sostiene este libro, que yo debería saber el nombre, hace referencia a que nació de una mezcolanza con raíces africanas. Una cosa muy extraña. Tango sonaba como tangó. Una cosa así, dice la mujer. Es una mujer la que escribió el libro ese. Yo tengo que rescatar ese libro. Creo que es de la biblioteca de Magoya que lo conseguí. Muy interesante, a mí me gustó mucho esa lectura. Y después nunca más lo vi. No debe estar online, che. El origen del tango, che. Ahora que están volviendo los inmigrantes de allá de la vieja España, che. ¿Qué haces, Jorge? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va tanto tiempo? ¿Andan bien? Mirá, yo hace unos 5 días que volví. Ahora ando acá en el Uruguay. Estoy en el mar. Todo bien, por suerte. Bueno, la verdad que es un gusto escucharte a través del audio. Y le mando un saludo y un abrazo grande a toda la barra por ahí. En octubre vamos a andar por ahí. Dale, loco. Un abrazo. La verdad que pegan impecable estos audios que estamos recibiendo en la noche de hoy. Ya la gente de Les Palmes se va reincorporando, che. Se va reincorporando a estas tertulias que son habituales de Les Palmes. Queda bien, me parece, esos audios. Además, captamos el momento preciso. Recién bajado el avión, el Lilo, y ya le pedimos una... Dice que después nos va a contar la historia completa. Pega perfecto, te decía, con el adiós, muchachos, de Electrotango. Y lo parió, tremenda experiencia por esas tierras ibéricas. Mirá que está escuchando Ernesto y Gavilán. Sería bueno que vos les traigas unos buenos relatos de ahí, que los pase por acá para Radio Les Palmes, lo que se pueda contar, ¿no? Ahora vamos a poner unos tangos. Si llegás a tener tiempo y ganas, lo mandás. Si no, después igual. ¿Alguna anécdota de cómo fue esa patriada por la península ibérica? Ayer, con los aportes de ustedes, se hicieron el abordaje de las elecciones internas en Uruguay. Hoy ya vamos a la parte más tangueril. Tengo acá unos discos de Gardel. Sí. Claro, buscando yo la música, les dije que recién estamos agarrándole la onda a este software que tuvimos que reinstalar después de las cuatro formateadas, che, que hubo. Bueno, tengo tres o cuatro temas más y después nos cambiamos, che, Ernesto. Tengo más audio acá, pero pasa que me entrevero, che. De Gardel, ¿qué más tenemos? Para los burreros tengo este acá pronto y además acá abajo que hay, a ver. Ah, sí, este lo iba a pasar, mirá, para el viejo Araújo, este le encanta, el viejo Araújo, ¿vos estás ahí todavía? Mirá, qué canción te buscamos. No hay vida más arrastrada que la del pobre carrero. Con la picana en la mano, picando al buen delantero. Delantero, huella, huella, güey. La la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Te acordás que hicimos un programa en el 2022, creo que fue por sugerencia de Darwin, sobre los carreros, sobre los carreteros y los carreros? Y poníamos este tema, che. Ese programa está subido a Internet Archive. Yo no lo tengo acá en la computadora porque los técnicos te limpian todo el frasco cuando van a arreglar, dicen ellos. Bueno, de hecho esta máquina estaba va a tirar y ahora está soplando de nuevo. Pero arrancan todo el triperío y dentro de eso se fue la mierda el audio original, digamos. Donde estaba el viejo Araújo opinando sobre los carreros. Una cosa... Bueno, usamos la música de Osiris Rodríguez Castillo también. Estuvo bueno ese programa. Algún día lo vamos a descargar de vuelta y lo vamos a escuchar de nuevo. Esta canción es icónica, che, de Gardel. ¡Salí! de Montevideo, en dirección a mi casa. Mi mujer estará diciendo, mi marido traicionará. Nos olvidamos de poner el enlace hoy en Facebook, que ahí hay un viejo que le interesaría escuchar un poco los tangos, pero bueno, me olvidé, hago lo que puedo, che. Y le decía, la técnico, arrancan todo, tuvimos que instalar todo nuevo, cosas nuevas, que las que andaban bien no las pudimos recuperar. Entonces, por ejemplo, este mezclador que estoy usando acá, lo estoy aprendiendo a manejar de nuevo. Es más o menos parecido al interior, pero es distinto. Entonces vas a mandar un dedazo y te mandás una cagada. Che, ahora son 21:29 de este 2 de julio de 2024. Sí, los argentinos fueron en abril, el 2 de abril. Che, tengo dos temas más de Gardel y después nos vamos. Qué bueno que estuvo este, ¿no? Carlos Gardel, el carretero, che, para el viejo Araújo. Y tengo este que es una belleza también. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo. Quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tu carpana, añoro. No sé si al contemplarte, al regresar, sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea, que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, oh, mi amor. Lejana tierra mía, che, el morocho del abasto, el zorzal criollo, el mago, el rey, no sé cuántas cosas más. Hay tema para hablar sobre Gardel. Algún día tenemos que traer un estudioso, che, acá. O cualquiera de nosotros, igual si tomamos vino, podemos hablar también sobre Gardel, che. Le decía recién a Nelson del Museo Midland de Paysandú que yo me acordaba el año de nacimiento porque es el mismo año que se inauguró la estación de tren de Paso de los Toros, que dicho sea paso no se llamaba de Paso de los Toros, no sé si era estación Allen o una cosa así, o estación Río Negro, no sé cómo miércoles era. 1887, es el año que nació Gardel según una parte de la historia oficial. Pero resulta que también surgió otra investigación hace poco, también de una mujer. Las mujeres estudian bastante bien algunas cosas. Que tiene una teoría bastante bien fundamentada de que nació en 1884. O sea que como 3 o 4 años antes, che. Y ahí se me pizca la memoria porque... ¿Qué sucedió en 1884? Yo no tengo ningún registro. Vos que haces genealogía, che, Ernesto. ¿Sabés de algo que haya sucedido por esos años? Lo que sí sé que en esos años los abuelos y bisabuelos nuestros andaban campantes en la campaña. Así que, ¿por qué no? ¿No habrán tenido la oportunidad de conocerlo al mago? Bueno, y el otro aspecto interesante... que lo hemos dicho muchas veces acá en estos dos programas del Empalme de Radio Roque, es que un tipo que, según la teoría uruguaya, muy bien fundamentada, nació en la estancia Santa Blanca, ahí cerca de Valle Edén, para el otro lado de la 26, hace migas con varios uruguayos más en el proceso de ascensión hasta ser estrella. Uno de esos era Leguizamo, el jockey. Y el jockey a mí me causó una enorme sorpresa, porque no lo sabía, soy bastante ignorante en estos temas, no lo he estudiado a fondo a la vida de Gardel, pero cuando me enteré en Salto hace un montón de años de que Irineo Leguizamo era de Puntas de Arerunguá, me dio un vuelco, che, el izquierdo. ¿Por qué? Porque También la historia oficial dice que se conocieron en Buenos Aires. ¿Usted cómo les cae que dos tipos que nacieron con 20, 30 kilómetros de distancia uno de otro, en tiempos más o menos parecidos, se hayan conocido recién en Buenos Aires? Puede ser, yo qué sé. Leguizamo era un jockey, che. Eso no te lo tengo que decir a vos, no se lo digo. Pero vi una foto en el hipódromo de Salto que me impactó y entonces empecé a indagar un poco y de esa búsqueda me quedó este documental. Y con esta música evocamos inmediatamente al maestro, como decíamos, Irineo Leguizamo, y tenemos dos invitados muy especiales. Dos invitados que uno tiene que ver con el mundo de sus afectos porque siempre lo definía como el hijo que nunca tuvo. Gobernador hoy de la provincia de Tucumán, Ramón Ortega, bienvenido. Gracias, al programa. Y esta era la definición que hacía Leguizamo siempre de la relación que tenía con vos. Sí, fue una relación como de padre e hijo, ¿no? Ellos al no haber tenido... Claro. Además hay una coincidencia muy curiosa. La única vez que ella esperaba un hijo, lamentablemente lo pierde. Y de haber nacido... tenía que haber nacido el mismo año y el mes que yo. Qué entonces, impresionante. Cuando claro. Eso fue una de las cosas que también ayudaron un poco a que se produjera, ¿no? Ese efecto de cariño, de amor, y bueno, ya que duró después por muchos años. Claro, toda la vida, exactamente. ¿Cómo lo conociste a Irineo, Palito? Yo fui a hacer un festival a Paso del Rey. Me pidieron hacer un festival a beneficio de una escuelita y bueno, fui. Y cuando estaba ya finalizando el show, se arrimó el señor Leguizamo, me lo presentaron y me dijo, yo soy el padrino de la escuela. Y entonces, como una forma de agradecer este gesto de haber hecho ese festival a beneficio de la escuela, me invitó a comer un asado a su casa la semana siguiente. Ahí ya empezamos a charlar y bueno, hay muchas cosas, que coincidencias, ¿no? Que tienen que ver con los orígenes, con la vida. Y también un poco esto que recién decía Tete, que es el hecho de no haber tenido hijos. Yo estaba solo, así que ya pasó a ser una relación que rápidamente se identificó en ese nivel, ¿no? De padre e hijo, y para mí fueron siempre papi, mami, y para ellos nunca me llamaban por el nombre, yo era siempre hijo, así que... Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Bueno, y Salvador Costanza... Famoso va a dar que hablar. ¿Cuánta gente habrá escuchado esos relatos? Y ahora, a través de ese trabajo, con sus 86 años, sigue trabajando todos los días en tela. Con mucho gusto. Como cronista de Tours. Cronista de Tours, toda la vida, 63 años más o menos. Famoso va a dar que hablar. Yo no puedo creer de tenerlo acá, porque tanto escuché hablar de usted, Salvador. Qué lindo, realmente. Sí. Y con Irineo, una relación, por supuesto, grande, de muchos muy años. Muy grandes, éramos muy amigos. Uh-huh. Bueno, tenemos unas imágenes para compartir con ustedes y después tenemos un poco más de tiempo para hablar. Con mucho gusto. Vamos a verlas. Serio, tranquilo, callado, seguro de su valer. Cuando le toca perder lo mismo que se ha ganado, tiene ese gesto grabado que el que lo quiere imitar debe volver a calcar Irineo Leguizamo. Así lo definió el querido Héctor Gagliardi, el triste, un poeta de Buenos Aires que le cantó a las cosas y las personas que tuvieron que ver con los sentimientos más profundos de esta margen del Plata. Se llamó Irineo Leguizamo, pero se lo conoció como el mono, el eximio, el pulpo, Legui, y fundamentalmente como el maestro. Había nacido el 20 de octubre de 1903 en un pueblito de Salto, Uruguay, y como todo botija pobre de la zona, desde muy pibe, tenía apenas 8 años, fue a trabajar a un campo como peoncito rural. El establecimiento era de un tal Rafael Martínez, un estanciero dueño de varios caballos de carrera. Desde muy chico, Irineo mostró su habilidad para montar caballos y rápidamente se destacó en las carreras cuadreras que se disputaban en la zona. En 1916, con apenas 13 años, debutó en el hipódromo de Salto y ganó su primera carrera oficial montando la yegua La Mentirosa. En 1922, tras una destacadísima campaña en el hipódromo de Maroñas, Leguizamo viajó a Buenos Aires invitado por el entrenador Francisco Maschio, con quien formaría una dupla imbatible durante más de 2 décadas. Su debut no fue muy auspicioso. Al comando de la yegua Mina de Plata, finalizó último en una carrera intrascendente. Pero 5 días después, el 20 de agosto de 1922, obtuvo su primer triunfo en el hipódromo de Palermo montando el caballo Tamarisco. Desde entonces Leguizamo fue el gran ídolo de los burreros, el maestro que no necesitaba castigar a los caballos con la fusta, el jockey genial que hizo de la atropellada un arte. En su campaña Legui consiguió ganar 21 veces la estadística, la que conquistó durante 14 años consecutivos, desde 1923 a 1936. Visitó el pesaje de los ganadores casi 4.000 veces. Ganó 8 pollas de potrillos, 7 jockey clubs, 5 grandes premios el nacional, 10 Carlos Pellegrini, 11 grandes premios de honor, 32 premios en el plano internacional. El domingo 13 de diciembre de 1931 fue una fecha inolvidable. Corrió en el hipódromo argentino las 8 carreras de las que se componía el programa. Ganó 7 con el Machito, Miss Ede, Bunker, Sam Boy, Artesana, Calipso y Cascajo. Y en la carrera restante llegó segundo con Firmeza. Fue el jockey de grandes caballos: Payaso, Lombardo, Arturo A, La Misión, Seductor, Académico, Blackout, Jungle King, Yatasto. Conoció a Carlos Gardel en 1924 y fueron grandes amigos. Corrió los caballos del Morocho del Abasto y con Lunático se anotó algunas victorias memorables. En 1925 Gardel en Barcelona le hizo un regalo inigualable: grabarle el tango Leguizamo. La cinta parte los congos como saetas al viento veloz. Detrás va el bulto, alta la tenda, la mano experta y el ojo avisor. Sigan corriendo, dobla del codo, ya se acomoda, ya entre en acción. Es el maestro el que se arrima y explota un grito en el sordecedor. Leguizamo solo, gritan los nenes de la popular. Leguizamo al tarote, contestan todos los de la oficina. Leguizamo viejo y peludo, ya está el puntero del pulpo a la par. Leguizamo al galope nomás, y el pulpo cruza el disco triunfo. No hay duda alguna, es la muñeca, es su sencillo y gran corazón. Los que triunfan por la cabeza, con gran estilo y con precisión. Lleva los pingos a la victoria, con tal dominio de su profesión. Que lo distinguen como una gloria, mezcla de asombro y de admiración. Leguizamo solo, gritan los nenes de la popular. Leguizamo al galope nomás, contestan todos los de la oficial. Leguizamo viejo el peludo nomás, ya está el puntero del pulpo a la par. Leguizamo al trotecito nomás, y el pulpo cruza el disco triunfo. Bueno, viejo Francisco, decide al pulpo que el lunático lo voy a retirar a cuarteles de invierno. Ya se ha ganado su garbancito. Y la barra completamente agradecida. Sentí la barra. Muy bien. Salute. Un periodista, una vez, con mucha curiosidad, me preguntó por qué yo quería tanto a Gardel. Le dije una cosa muy sencilla, por supuesto, y así lo pensaba, que era mi hermano. Era como si fuera exactamente mi hermano. Y después me preguntaron por qué lo quería tanto Palito, porque lo consideraba mi hijo. Con 70 años de edad, volvió a llevar 2 caballos a la victoria. Mac Honor, propiedad de Ramón Palito Ortega, y Bablino, en el hipódromo de Maroñas, en donde comenzara a destacarse en su brillante carrera de jockey. El 15 de noviembre de 1984, fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Un año después, a los 82 años, Legui, el más grande jockey de todos los tiempos, fallecía a causa de un paro respiratorio, tras 13 días de un agónico final bandera verde entre la vida y la muerte. Fue el 2 de diciembre de 1985. Al otro día, el cortejo que acompañaba a sus restos dio una vuelta simbólica por la pista del hipódromo de Palermo. Fue la última vez que el maestro cruzaba el disco y la única vez que desde la tribuna, en lugar del grito «Leguizamo viejo y peludo nomás», descendió un silencio pétreo. Los labios de los burreros estaban enmudecidos y sus ojos llenos de lágrimas. Leguizamo solo, gritan los nenes de la popular. ¿Qué tal ese repaso por las vidas del zorzal criollo y del jockey más grande del Río de la Plata? Cerramos este bloque a las 21:44 de este 2 de julio de 2024.